Claro, vos sabés que nosotros integramos el bloque del peronismo federal en la Cámara, es decir, que somos de alguna manera un bloque opositor, obviamente identificados con las líneas políticas en el plano nacional que encabeza Felipe Solá. Y nuestra tarea en el plano de la provincia seguramente estarán, como ya lo veníamos anticipando a fin del año pasado, en oportunidad del tratamiento del presupuesto, las dificultades financieras por las que está atravesando la provincia de Buenos Aires, y obviamente el 2010 será esta una de las materias fundamentales de tratamiento. Nosotros hemos puntualizado en reiteradas oportunidades la necesidad de que el gobernador cambie su mirada respecto de su línea con el gobierno nacional, pero obviamente que esto no ha sido así. La provincia está atravesando unas dificultades financieras importantes. El presupuesto planteado para el 2010 ya arranca con un déficit en términos de lo que ha planteado el gobierno provincial, del orden de los 6.000 millones de pesos. Digamos que esto es, más allá de que se han planteado aumentos de impuestos, seguramente esto se va a financiar con mayor endeudamiento, y no se encara con firmeza la necesidad que tiene la provincia de tener los recursos que le corresponden vía coparticipación o vía de modificación de otros impuestos, como sería el de las ganancias, el impuesto a los débitos y los cheques, de débitos y créditos, o denominado impuesto a los cheques. Así que creo que este es el tema central que va a tener la provincia, y donde seguramente vamos a estar abocados y trabajando, tratando de aportar lo nuestro con ideas en ese sentido, ¿no? Mario, desde Peronismo Federal entonces hay varias cosas para oponerse de acuerdo a lo que propone por ahí el oficialismo. Sí, digamos, no es una oposición, digamos, cerrada, en el sentido de decir nos oponemos porque sí, sino tratando de que el gobernador reflexione y cambie su óptica, ¿no? La provincia de Buenos Aires, sabemos que es la provincia que más aporta a los fondos nacionales, y sin embargo vemos que prácticamente está mendigando y siguiendo la línea con otros gobernadores, donde en realidad están en lista de espera permanentemente para que en base al criterio del gobierno nacional reciban recursos que son básicamente de la provincia. Así que nosotros vamos a, ya lo dijimos, la oportunidad del tratamiento del presupuesto, la necesidad de que el gobernador cambie su estrategia en este sentido, ¿no? Y reclame cosas que realmente le corresponden. Así que me parece que la provincia no va a dejar de tener problemas en la medida que no nos plantemos con firmeza en este sentido, ¿no? Seguramente has escuchado que y ya tenemos conflicto con los docentes. Sí, señor. Se está insinuando que no se van a aumentar las clases, esto porque obviamente hay que dar aumentos salariales y los fondos no están. Los problemas que tenemos en la inseguridad, también por falta de presupuesto. Así que estas son las cosas, no hablemos de la producción, los indicadores de inflación que se nos están viendo, el crecimiento de los precios de la carne, todo ese tipo de cosas. En el plano provincial me parece que requiere que el gobierno provincial cambie su estrategia, ¿no? Diputado, buenos días, Agostina lo saluda. ¿Cómo le va? Agostina, un gusto. Tal. Muchas gracias, igualmente. Preguntarle sobre el tema de la seguridad o la inseguridad. Mencionó recién el escaso presupuesto, la falta de presupuesto destinado a la seguridad. En Olavarría es un tema que preocupa y mucho. Hoy lamentablemente amanecimos con un aparente intento de robo que terminó con una persona que mataron a golpes, a culetazos. Una ciudad que lamentablemente también, ¿no?, se ve muy consternada por este tipo de hechos. ¿Qué lectura realiza del momento que estamos pasando, cómo se puede ir mejorando a nivel de lo legislativo y qué postura tiene del Código Penal y la modificación que se efectuó. Bueno, en el plano de la técnico, de por ahí uno no puede opinar, lo que sí y yo puedo decir con certeza que si uno analiza cómo está la provincia de Buenos Aires, cómo afecta recursos al todo el ámbito de la seguridad, que es uno de los servicios esenciales que tiene que dar la provincia, lo compara con los recursos en forma proporcional respecto a los habitantes, otras provincias respecto a sus habitantes tienen afectado presupuestariamente. Vemos que la provincia de Buenos Aires relativamente le faltan recursos, es decir que en este momento hay alrededor de 55.000 efectivos que tiene la provincia, y esto creo que se necesitarían alrededor de 15 o 20 mil más. Es decir, que están faltando efectivos, y esto obviamente también faltan materiales, y si bien es cierto se han comprado, se han adquirido nuevos materiales, pero obviamente el flagelo de la inseguridad hay que atacarlo con mucha más firmeza. Pero la provincia no cuenta con los recursos para atacar este tema, que es central. Así que esta es una de las preocupaciones que nosotros tenemos, y por eso es que venimos insistiendo con la necesidad de recuperar los recursos que realmente le corresponden a la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí afectarlo como corresponde, tanto a educación como a seguridad y salud, ¿no? Así que esta es una de las preocupaciones, y así nosotros lo manifestamos permanentemente en oportunidad de nuestro trabajo, tanto en las comisiones como en el precinto a la hora de tener que dar nuestras posiciones. Contador, ¿usted cree que pasa por el tema recursos solamente, el tema de seguridad, o por otras cosas también? Digo porque aquí en Olavarría, que bueno, recién contaba Agostina, lamentablemente tenemos que contar con otro vecino fallecido en la noche de ayer, por un intento de robo, aparentemente. Cuando traían todos los móviles que trajeron, que no recuerdo bien si eran 16 o 17 o más, parecía que, de acuerdo a lo que se decía con la llegada de los móviles y algo de equipamiento para la policía, se iba a solucionar el tema. Y en realidad no cambió nada, siguió, y al contrario, empeoró en algunos casos. Sí, obviamente que no solamente pasa por los recursos, sino también con una implementación de una política en todo sentido, una dirección política clara en el plano de la policía, en el plano de la justicia. El tema es muy complejo, pero también arranca con el problema de la falta de trabajo, el crecimiento de la desocupación. No digo que el único problema sea la falta de recursos, pero es uno de los problemas que se viene manteniendo ya desde hace varios años, y que bueno, sumado al resto de las cosas, genera estas complicaciones, ¿no? Diputado, el intendente el día pasado, fines de año también, fines del año pasado, también que le dio un reclamo, que ha estado planteando esto tomando la iniciativa de un planteo de soluciones, de búsqueda de soluciones, pero sin duda alguna que el mayor responsable de la seguridad del plano de toda la provincia es el gobierno provincial en este caso, ¿no? ¿Las leyes están bien, diputados? ¿Hay que cumplirlas, pero las leyes están? ¿O se puede modificar algo más desde la legislatura para favorecer a la seguridad? Obviamente que, como dije, nosotros somos un bloque opositor y un bloque incluso minoritario, pero en este caso las leyes, cuando han sido enviada por parte del Poder Ejecutivo para modificar, se han tratado leyes en estos últimos tiempos, pero evidentemente con esto no ha alcanzado, ¿no? En ese sentido nosotros hemos acompañado las inquietudes que ha tenido el Poder Ejecutivo para tratar de modificar algunas de las leyes que han planteado. Así que nosotros no vamos a hacer oposición porque sí, pero vamos a acompañar todo lo que sea, que veamos que es una línea tratar de resolver los problemas, que uno de los, en este momento es el principal, y solo con leyes, modificando códigos, no se va a resolver, sino se resuelven unas otras cosas, como el tema de la desocupación y el tema de la producción y todo este tipo de cosas que está generando problemas adicionales y que después derivan en que los jóvenes no tienen salidas laborales y que están sin saber qué hacer tienen la posibilidad de delinquir a la vuelta de la esquina, ¿no? Finalmente, de mi parte... Es muy complejo, pero obviamente la responsabilidad mayor la tiene quien conduce el Poder Ejecutivo, quien el pueblo bonaerense ha votado para que realmente implemente políticas de seguridad, de salud, de educación y justicia, ¿no? Uh-huh. Le consulto por último sobre la conformación de las comisiones en la Cámara. ¿Ya están en vía de conformarse? ¿Cómo es el estado hoy por hoy? En este momento se está trabajando sobre eso, sobre ese tema. Obviamente que hay alguna discusión, hoy se van a reunir los presidentes de los bloques, hay la discusión en función de que, bueno, el oficialismo, como es sabido, el 28 de junio ha perdido una importante cantidad de diputados, no tiene ya la mayoría automática que tenían el año pasado, son 37 diputados sobre 92, intentan mantener toda una posición en presidencias de comisiones, pero bueno, se está negociando, discutiendo en este momento, nosotros estamos intentando desde la sumatoria en todos los bloques opositores de que la realidad del 28 de junio que se manifestó a través del voto también se manifieste en la existencia de mayorías en las comisiones pertinentes, ¿no? Así que esto es un tema que se está discutiendo en este momento y que en los próximos días quedará definida, ¿eh? Bueno, diputado... un poco más o menos como se ha dado en el ámbito de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, que se visitó a través de la incorporación de diputados de la oposición en las distintas comisiones, reconociendo la mayoría que se había manifestado el 28 de junio. Uh-huh. Bueno, decía diputado, esta pregunta se la hago como hombre de números, como administrador. ¿Qué opina de lo que pasa con el Gobierno Nacional, más que nada con el Banco Central, lo que se quieren usar, los fondos para lo que se quieren usar? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que, evidentemente, la creación de este fondo del Bicentenario, que es la utilización a través de las reservas del Banco Central, ha sido errónea y obviamente está manifestando con claridad la necesidad de cubrir baches financieros que está teniendo la Nación, y el bache más importante que tiene es los déficits presupuestarios de todas las provincias, o de la gran mayoría, creo que son 16, 17 provincias que están, y que en total van a tener el año 2010 alrededor de 26 mil millones de pesos de necesidad financiera, que es más o menos lo que tendría de reservas el Banco Central, y que el Gobierno Nacional estaba intentando extraer una parte con los 5.600, 6.000 millones al principio, pero que el objetivo es mayor, ¿no? Es decir, que esto creo que es lo que esa discusión que tiene este trasfondo. Es decir, la necesidad de cubrir baches financieros que tiene la Nación, porque si en realidad el destino era pagar deudas, como se decía en los primeros momentos, esto no tenía sentido, porque en el cálculo presupuestario se había realizado en el presupuesto de la Nación, ya estaba previsto el pago de las deudas. Así que esto ha sido, es un tema adicional y que para mí tiene este destino, ¿no? Es decir, tratar de cubrir los baches financieros provinciales, habida cuenta que, bueno, también están cerca las elecciones del 2011 y obviamente que desde el gobierno nacional con esta idea trataría de calmar las aguas de las provincias, pero me parece que no es el mecanismo adecuado porque esto le sigue generando endeudamiento a las provincias, cuando en realidad la Nación se sigue quedando con fondos, en este momento se está quedando con un poco más del 70% de las recaudaciones de impuestos nacionales, y esto es lo que le ha generado los problemas a las provincias, y que en un principio yo hablaba de la necesidad que el gobernador Scioli tome carta firme en el asunto y reclamar lo que le corresponde. Así que este no es un problema solo de la provincia de Buenos Aires, sino que lo tienen todas las provincias argentinas, o la gran mayoría. Bien. Así que acá hay una necesidad de una crisis de los gobiernos provinciales casi en su conjunto, ¿no? Y que de alguna manera la Nación, en lugar de reconocerle lo que le corresponde a las provincias, las está arrodillando una a una para que vayan a través de sus senadores y le aprueben este fondo, ¿no? Mario, muchas gracias por habernos atendido.